Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Nos enterábamos hace poco, hace unos días en medios tradicionales, la noticia de un docente de la ciudad de La Plata, un docente de música, que fue echado de su trabajo por aplicar la ESI y utilizar el lenguaje inclusivo. Ese puede ser uno de los argumentos posibles, ¿no? Porque fue rara, digamos, cómo lo despiden. Estamos en comunicación telefónica con Matías Pérez Taján. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado. Y me acompañan Carlos Morquio y Graciela Coraballo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Les saludo y les agradezco la comunicación. Bien, me enteré de tu noticia por medio tradicional. Decía en principio por Clarín y después estuve mirando un poco notas que diste en algunos medios de televisión, por ejemplo en Telefe. Donde de alguna manera los medios tradicionales como que ponen en duda tus argumentos, al menos esa fue la sensación que me quedó a mí, con ciertos prejuicios. Pero contanos desde tu sentir, digamos, desde tu objetividad también, ¿qué fue lo que pasó allí en este colegio privado de La Plata? Sí, este es un colegio privado que se llama Instituto Nuestra Señora de la Anunciación, que pertenece al arzobispado de La Plata. Yo estuve trabajando 2 años y medio sin ningún acta que se me labre por mal desempeño, uh-huh, ni nada por el estilo, y de repente 1 mes y medio después de haber sido padre soy despedido sin causa. Estaba formando con mis alumnos y alumnas y me llaman para hacerme este comunicado. Uh-huh. Inmediatamente llamo a la directora para pedirle explicaciones, saber de qué estaba pasando, porque la verdad que yo estaba muy perplejo. Me sorprendía mucho la decisión, porque, como te decía, no había ningún antecedente que llevara a esa decisión. Y la directora me dice que piense yo qué pudo haber pasado, que según mi desempeño en la institución, según cómo yo me había estado manejando. Entonces me dejaron ahí en soledad pensando. Uh-huh. Primero tuve como una posibilidad el hecho de que yo me diera los paros, pero me adherí siempre a los paros, entonces que de repente me echen por ese motivo no tenía sentido. Claro. Y tuve la suerte de comunicarme con una madre de tercer grado por medio de una amiga en común, uh-huh, que me comentó y me explicó un poco esta situación de quejas de padres y madres a raíz de este abordaje de la ley de educación sexual integral mío, sí, desde la igualdad de género y utilizando yo el lenguaje inclusivo. Digamos, a partir de eso que vos te enterás, vos ahí, elaborás que puede ser uno de los principales argumentos o razones que no fueron dichas explícitamente por los directivos de la escuela, ¿no es cierto? Sí, porque a mí esa omisión me hace pensar que ese es el motivo, porque uh-huh, a mí me despiden directamente, no me puedo despedir de mis alumnos, no, o por supuesto que estas quejas no me las comunicaron, entonces yo no pude tener un momento de reflexión y de diálogo con la comunidad, con las familias. Uh-huh. Fue todo muy violento. Y claramente después fui al colegio a pedir esas actas para poder entender más qué había pasado y me negaron la existencia de esas actas. Claro. Cuando yo tengo pruebas de que esas actas fueron fueron reales. Uh-huh. Lo cual también me sigue encaminando más en ese camino. Claro, claro. ¿Y cuáles son los... las herramientas que vos utilizaste que causó este malestar, digamos, en el pensar o en la ideología de parte, puede ser desde la parte religiosa, ¿no? Un colegio privado de estas características. Sí, mirá, yo tengo la sensación ahora, viéndolo con un poquito de retrospectiva, de que no fue solo esta última situación de abordaje mío desde la ESI, sino que algunas otras que anteriores, no muchas, porque la ESI, por lo menos desde mi materia, no estuvo articulada como en conjunto con la institución. Yo estaba solo en ese sentido. Contémosle que sos docente de profe de música. Soy docente de música y es importante aclarar para por ahí algún oyente que quizás no esté del todo todavía informado que la ESI se aplica en todas las asignaturas, en todos los niveles. Claro. Y por supuesto que yo fui responsable y en los momentos en los que lo que es necesario hice intervenciones. Intervenciones que por ahí pueden haber sido fuertes porque, claro, la única voz que tenían los padres hasta ahora fue la de sus hijos. Si es que llevaron otras inquietudes al colegio, el colegio nunca me las pasó. Hay todo como un teléfono descompuesto ahí, que yo, por supuesto, lamento no solo por mi despido, sino porque mis alumnos de repente ya no me tienen más y nos teníamos mucho afecto y por todo lo que hay alrededor de esto. Así que bueno, esa es la situación. No sé si te interesa, quizás me preguntabas en qué momento particular yo intervine o en qué situación particular. Sí, porque digamos lo que se trascendió, digamos, es el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, y vos dabas en otras notas otros ejemplos de cómo, digamos, desnaturalizar ciertos conceptos binarios opuestos de género, ¿no? Claro, porque a veces se entiende a la educación sexual quizás como se la entendía antes, que en la clase de biología se enseñan los órganos sexuales y no mucho más que eso. Y esta ley lo que viene a traer es una ley mucho más abarcativa, y dentro de esas de varias de las cosas que trata y a las que apunta es a desnaturalizar estos roles que son aparentemente fijos de hombres y mujeres en la sociedad y que se construyen desde niños y niñas, y de trabajar la diversidad y sexual, digamos, y de identificaciones sexuales, el desprejuicio, fomentar esta idea de, más que nada eso, de la diversidad y de los roles que cada uno cumple en la sociedad o que cada uno tiene como predeterminados. Desde ese lugar que yo la hacía mis intervenciones, porque al no estar articulado con la institución, otras formas de intervenir me resultaban ya quizás demasiado como para hacerla solo. Una situación fue, por ejemplo, que dos niños de segundo grado, creo tercero, no me acuerdo ahora, se estaban pasando un cartelito que decía puto. Por supuesto que yo de ninguna manera iba a dejar esa situación que la resuelvan ellos como puedan y en soledad, sino para eso está el docente, ¿no? Para intervenir y tratar de poner un poco de luz en eso que está pasando. Y escribí la palabra en el pizarrón y les empecé a preguntar qué significaba. Me dijeron que era un insulto, bueno, ¿por qué me tendría que sentir yo insultado si me dicen eso? Y así fuimos como tratando de desgranar eso, hablamos un poquito de homosexualidad, hablamos un poquito de misoginia, de lo que era la misoginia. Por supuesto que son todas cosas que quizás a mí me han dicho en más de un reportaje, ¿te parece que eso no es demasiado para primaria? En realidad son todas cosas que los chicos y las chicas ya conocen. Claro, a través de los padres. Pues. Por supuesto, porque ahí había relatos de alumnitas hasta de segundo grado que me contaban que quizás una vez vio a dos chicas de la mano y el padre le dijo que mire para otro lado. Entonces me parece que lo que trae esta ley es luz a esas situaciones que están escondidas, que generan mucho dolor, que generan mucha ignorancia, mucho prejuicio. Claro. Y cuando yo vi a los nenes cómo miraban la palabra puto en el pizarrón, a mí me puso muy mal, porque sentían mucha incomodidad por una palabra siendo tan chiquitos. Imagínate el nivel de tolerancia que podemos tener de adultos. Matías, Carlos te habla. ¿Te queda algún recurso, alguna instancia superior para para recurrir a esto tan arbitrario, o simplemente ya no hay nada que hacer y tenés que admitir las cosas como te las han presentado? Mira, por el lado de lo legal no habría mucho más que hacer, porque es un despido sin causa que está enmarcado legalmente. Entonces ahí el gremio tampoco puede intervenir mucho más de lo que hizo hasta ahora, y yo estoy agradecido a Sado porque hizo su intervención. Lo último que estoy por hacer ahora es recurrir al INADI, a ver qué puede suceder desde ahí. ¿Qué tal? Matías, Graciela Carballo te habla. Voy a utilizar cierta vehemencia porque vengo de la actividad gremial docente. Digo, me parece que hay una instancia que es cuando la autoridad te dice que reflexiones, que pienses por qué podés haber sido despedido. La relación laboral no es una confesión donde la persona tiene que estar reflexionando, sino que es una relación contractual. Digamos, ¿alguien se animó a poner sobre un papel, digamos, estas causas? ¿Alguien lo puso en la institución? ¿O solamente está esto de que vos te enteraste por padres y por la comunidad? No, solo este relato que me han comunicado los padres, porque cuando yo fui a pedir las actas me las negaron. De hecho, no solo me negaron las actas, sino me negaron su existencia, digamos, de estas quejas. Quiero recordarles a los oyentes dos cosas. Una es que la educación sexual integral es obligatoria. Y el segundo dato es que recordemos que La Plata tiene como obispo emérito a Monseñor Aguer. O sea, el obispo que ha tenido es Monseñor Aguer, que ha sido fiador de deudores corruptos de la provincia, y además permanentemente ha hecho declaraciones homofóbicas, misóginas y demás. Así que por ese lado no nos extraña mucho la postura. Claro, no, yo la comprendo completamente, y de hecho yo era consciente del del peligro que corría. Sí, era consciente, pero yo no puedo... Sos un trabajador, no tenés por qué... Bueno, Matías, agradecemos muchísimo tu participación, y para lo que necesites, estos micrófonos están abiertos. Estuvimos en comunicación telefónica con Matías Pérez Taján. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Baby. camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la selva se escucha un disparo y cayó un gallo negro. Para la calle de mi lado, si tú dices que me quieres, pone todo al toro y te vas. Se queda, está cantando Lila Downs, ¿sí? Estamos en comunicación con Patricia Pines. Estamos en educación pública, en salud pública, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué empieza a pasar en esta época del año? El caos de las familias que necesitan inscribir a sus niños y niñas para que accedan a este derecho y se encuentran con un sistema que es expulsivo y arbitrario. Nosotros lo venimos denunciando desde Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas desde 2014. Cuando se implementa este sistema, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, reconocía en los medios que alrededor de 7.000 a 9.000 niños habían quedado sin escuela. Lejos de tomar esos datos como parámetro para construir escuelas y tratar de que la problemática se revierta, en los últimos años el número se ha ido incrementando. En 2016, que fue, 2017 fue el último año que dieron ellos cifras oficiales, se estimaba que eran alrededor de 12.000, con lo cual, si seguimos una línea de progresión, nosotros decimos que si bien este año se negaron a contestar los pedidos de informe en la legislatura y en la justicia, con esta línea de progresión estimamos que fueron alrededor de 17.000 los niños y niñas que se quedaron afuera. Así que bueno, es una problemática que cada vez afecta a más familias trabajadoras, sobre todo. Y bueno, nosotros básicamente lo que denunciamos es, por un lado, el aspecto del sistema online de inscripción, que claramente deshumaniza la tarea pedagógica de la escuela. Las familias perdieron su derecho a elegir la escuela que necesitan o que prefieren para sus hijos e hijas. ¿Por qué perdimos ese derecho de manera arbitraria, no? Fue una medida inconsulta por parte del ministerio, no le consultaron ni a las familias, ni a los docentes, ni a los equipos directivos, y encima todos los millones que se viene llevando todos los años la implementación de ese sistema, ¿no? El sistema informático por un lado y todos los empleados contratados, precarizados, que tuvieron que ir poniendo en las supervisiones y en las escuelas porque se generó un caos. Esto también afecta a las escuelas en su función pedagógica, porque antes las inscripciones se hacían en diciembre una vez finalizadas las clases. Sí. Ahora las inscripciones son en octubre, la publicación de listados es en noviembre, en el medio tienen que llevar la documentación las familias para validar, y esto convierte a las escuelas en un pasillo de circulación de gente ajena a la escuela, que realmente a nosotros también, los que somos docentes, nos preocupa. A mí me pasa, yo trabajo en un jardín de infantes, y de pronto estoy en el patio y están pasando toda la mañana gente que circula en los espacios, que si bien sabemos que son familias que vienen a inscribir, digamos, no tendrían que estar transitando los espacios donde están nuestros niños en esta época del año, entendemos. Y por otro lado, digamos, la cuestión de fondo es la falta de apertura de escuelas, ¿no? Claramente en la ciudad hay una problemática que no se aborda, y que no solo no se aborda, sino que tiene un plan de vaciamiento y de privatización de la educación pública que vienen implementando muy bien desde hace años, con el cierre de salas, grados y cursos, Nosotros pedimos que se abran 35 escuelas primarias en zona sur, en la zona de Lugano, Soldati, Pompeya, Mataderos y en la zona de Retiro, porque no son suficientes las escuelas de nivel primario y por lo tanto hay muchísimos niños y niñas que no pueden empezar primer grado a término. Generalmente tenemos un número importante de cientos de niños que empiezan su escolaridad recién a mitad de año y porque les ponen micros que los llevan de una punta de la ciudad a la otra, o sea, como en la zona norte, en Saavedra, Núñez, Villa Urquiza, mucha gente elige las escuelas privadas, son escuelas de baja matrícula las públicas. Entonces, el gobierno implementó, en principio, como una medida parche, el transporte en micros a esas escuelas, prometiendo la apertura de las escuelas en los barrios de los pibes populares, digamos, y nunca la cumplió. Entonces esto se extendió en el tiempo y hace más de 10 años que los nenes tienen que viajar una hora para poder llegar a la escuela que les asigna. Por otro lado, faltan 40 escuelas infantiles. Las escuelas infantiles son de 45 días de vida, 5 años, en toda la ciudad. Digamos, son 2 o 3 escuelas por comuna las que hacen falta para satisfacer la demanda de la gente. Nosotros nos cansamos de escuchar a los funcionarios en los distintos medios, a Horacio Rodríguez Larreta, a Soledad Acuña, la ministra de Educación, decir que ellos cumplen y garantizan la escolaridad obligatoria. Eso es mentira. Primero porque hay muchísimos niños y niñas a partir de los 4 y hasta primer grado que no ven garantizado su derecho a la escolaridad obligatoria, que es a partir de los 4. Pero además, el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida. La obligatoriedad corre para las familias. Las familias están obligadas a escolarizar a los 4 años. Pero el Estado está obligado a garantizar a todo aquel que lo requiera escolaridad temprana desde los 45 días de vida. Y por otro lado, la excusa que pone el gobierno desde hace años para la falta de construcción de escuelas es que no hay presupuesto. Y esto es otra mentira. O sea, hay 2.000 millones de pesos para publicidad oficial en el presupuesto 2017. Con ese dinero se podrían haber hecho la mayor parte de estas escuelas que nosotros pedimos para solucionar el problema y no se hicieron. Entonces, no es un problema presupuestario, es un problema de falta de voluntad política, claramente. En estos momentos estamos asistiendo a un evento que en la ciudad le está, y el gobierno le está dando una importancia, tremendo, que es los Juegos Olímpicos. Ahí hay una villa que se ha formado para que los deportistas puedan concurrir, sí. Y luego quedaría eso para, más allá de un negocio inmobiliario que están, sí, de hecho ya queriendo implementar, esos departamentos, pero digo, todos vendidos. Hay déficit ahí, no está prevista ninguna escuela armar, porque las personas que van a ir a vivir ahí. En la villa hay prevista una escuela, hasta donde yo sé, no está hecha, sino que está prevista hacer. Hay que ver si después de que se apague el furor realmente concretan eso. Pero sí hay previsto, igual es una sola, y para la cantidad de departamentos que armaron ahí, claramente una escuela no alcanza. Además, sí, teniendo en cuenta la problemática que ya existe, ¿no? Y que se viene a sumar otra gran cantidad de niños y niñas al mismo barrio donde ya no alcanzan las escuelas. Igual yo quería agregarte, Patricia, mi nieta más chica está en una escuela pública. Esta es de 45 días a 3 años, y vos no sabés el tema, lo que costó esa vacante que necesitábamos a la mañana por el trabajo de mi hija y que finalmente se lo dieron a la tarde y tuvo que... Bueno, y estamos en zona norte, o sea, estamos en Coghlan, Belgrano, o sea que esto... El sur es como más álgido, pero en el norte también está empezando a pasar. Sí, por eso... Porque digo, inclusive... En el nivel inicial es en toda la ciudad. Son, sí, 40 escuelas que hacen falta en toda la ciudad, en todas, exacto, las comunas. Son 2 o 3 escuelas por comuna las que hacen falta para garantizar, digamos, el derecho a todos. Sí, y por ejemplo, chicos de este jardín... El nivel primario se siente más en zona sur. No hay datos oficiales. Entonces, digo, son datos estimativos. Seguramente si hubiera datos oficiales y si hubiera, un trabajo censal, si se quiere, o algo, serían mucho mayores incluso, porque, uh-huh, hay mucha gente que escolariza en privada porque no le queda otra alternativa, porque no encontró el lugar en la pública, y esa gente nosotros no la estamos escolarizando, no la estamos contabilizando. Uh-huh. No sé, en realidad, cuánto más puede ser, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, en los centros de primera infancia, que no son escuelas, no pertenecen al Ministerio de Educación, y qué es lo que se viene proliferando en la ciudad en estos años. Cuando arrancó Macri en 2007, había 20 y pico, y ahora son más de 70. Entonces, uh-huh, están precarizando también el nivel inicial. La gente que contratan para los centros de primera infancia no necesariamente tienen que tener, sí, título docente, no están contratados bajo el convenio del estatuto del docente, por lo tanto no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Y bueno, digo, esto también, sí, forma parte, no solo es entonces vaciamiento, privatización, sino también la precarización, ¿no? Uh-huh. Patricia, sí, esto va, nos gustaría, si a vos te parece, poder seguir hablándolo en otros lunes, como para no dejarlo, como dice, el momento del año en que se pone de moda, entre comillas, algo y después lo, sí, dejamos pasar. O sea, sí, por ahí decir, bueno, una vez cada 15, cada 20 días te llamamos y vamos viendo cómo se va desarrollando esto y averiguando y buscando otros datos, porque me parece que es algo muy importante que tenemos que seguir charlando, ¿te parece? Sí, totalmente. Y nosotros este miércoles, sí, convocamos, si hay alguna familia que está escuchando y que tuvo que hacer la inscripción o que ya se quedó sin vacante en otros años, a las 14 horas vamos al Ministerio de Educación, una vez más, de las, uh-huh, decenas y decenas de veces que ya fuimos, bueno, a preguntar esto, ¿dónde están las escuelas prometidas? Y a exigir que realmente se le otorgue a la educación el lugar que se merece, ¿no? En cuanto a prioridades de gobierno. Bien. Y bueno, invitamos a participar, tenemos este grupo en Facebook que es Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, armamos grupos de WhatsApp. Y este año, entre el año pasado y este, hicimos 300 amparos que resultaron favorables. La mayor parte de la gente que reclama obtiene la vacante porque es un derecho constitucional vulnerado y así lo entiende la justicia. Así que alentamos a todos a reclamar, digamos, que no se queden con el no, que no se queden con el desaliento que se encuentra en las supervisiones o en las escuelas que dicen, ay, no, es imposible, bueno, no. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, buenas noches. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Luis te contaba hace un ratito nada más sobre estos sucesos que fueron muy difundidos en el Hospital Rivadavia. Me refiero a esta vigilia de un grupo de personas junto con el periodista Mariano Obarrio para impedir que se realizara en el hospital un aborto no punible. Estamos en comunicación con Guido Arinzi, él integra la red de profesionales por el derecho a decidir y además es médico del Hospital Rivadavia. Guido, Rosaura y Luis, te saludamos aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿podés contarnos, más allá de lo que sabemos que sucedió a través de las noticias, si efectivamente, porque una de las cosas que reivindicaban estos grupos es que simplemente habían hecho una vigilia pacífica sin obstruir el trabajo de los profesionales del hospital, bueno, cómo se vivió desde adentro del hospital? Bueno, eso obviamente no es cierto. Estos grupos que quieren aparecer como gente tranquila que va a rezar a las puertas de los hospitales, en realidad son grupos violentos, ya los conocemos hace rato, que vienen impidiendo a las mujeres acceder a un derecho que está contemplado en el Código Penal desde 1921 y que después del caso Fall quedó bien claro cuál es el sentido de esos artículos, del artículo 85 y 86 del Código Penal. Esta gente escribió amenazas para los profesionales sobre la calle de Austria el

bajo su línea moral, nos quieren llevar a situaciones totalitarias. Ya estamos viendo lo que pasa en América Latina y no tenemos que dejar avanzar estos grupos. Bien, Guido Arinzi, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, también médico del Hospital Rivadavia, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias, que tengas buenas noches. Esto pasó acá. A mí no me importa. Buenas tardes a toda la audiencia. Ustedes, chicos, gracias por invitarnos. Nosotros somos Nili Grieco, flautista, directora de nuestro quinteto de academia. Yo soy Leandro Ragusa, bandoneonista. Y hoy hemos venido en formato de dúo a deleitarlos con algunas músicas. Esperemos lograr ese objetivo. Difícil meter el quinteto acá adentro, ¿no? Claro, meter el quinteto y hacerlo tocar va a ser difícil, me parece. Está la complicación. Sí. Pero bueno. Está bueno esto. Ustedes el otro día estuvieron participando de una jornada acá en La Retaguardia, tocaron en vivo. Estuvo muy bueno, la gente quedó muy contenta en general. Cuando nos fuimos. Cuando se fueron. Sí. Por supuesto. Me lo dijeron, sí. Suele pasar eso. Pero cuéntenos un poco qué estilo tocan, cómo llegaron a eso también. Bueno, como dijiste, estuvo la verdad buenísima la fiesta del otro día. Una súper buena onda. Buenísima toda la gente que vino acá a expresarse, a tocar, a cantar. Estuvo re lindo. Bueno, nosotros con Nili tenemos dos proyectos principales. Dos proyectos independientes. Los cuales son el quinteto este que te comenté recién, Quinteto de Academia, que es un cuarteto de madera, flauta, oboe, clarinete, clarón y bandoneón. En este grupo Nili hace la dirección y yo hago los arreglos y la composición de los temas. Aparte de eso también tenemos un dúo de flauta y bandoneón que también estamos tocando como vinimos el otro día. Y con ambos proyectos estamos tocando acá, bueno, sacamos un disco el año pasado que lo presentamos. Y los dos discos en realidad también sacamos, con el dúo sacamos un disco de la historia del tango de Piazzolla. Es una obra hecha para guitarra y flauta que la adaptamos a bandoneón y flauta y bueno, la grabamos, la verdad que estamos muy, muy contentos y conformes con esa producción. Y bueno, estamos en esa. Tocando acá, viajando también, hemos viajado hace unos meses y ahora en 15 días nos vamos nuevamente a participar con músicos de allá de Montreal a un festival de músicas del mundo. Y también en dúo vamos a estar tocando en milongas. La verdad es que tenemos una gira bastante activa y estamos muy contentos por eso. Vamos a. Mientras Nili busca, porque le cambié los planes a Nili, pobre. ¿El último café, la propuesta? No, el adiós, Nonino. Adiós, Nonino. Así que bueno, vamos a darle.